cinche lejo, también se lo canto yo. Ahí en Sucre cinche lejo, también se lo canto yo. Toque, toque, toque merengue, para que bailen las mujeres. Toque, toque, toque en paseo, que bailarlo son mis deseo.